los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de pasando. ¿Cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de Hernán dos. Me puse a amar